quién es número uno. Greba de face y page a cuno, nunca hay uno. Alá, pero es don gran sin don Simón. Dan colocón con el on. Me que al final fue quien entro. Soy, voy yo hoy, el soy destroy. Caña, niña, tu enseña la hazaña de España. Tónica, mi voz afónica, la letra lírica, la base rítmica y bajo sinfónico. Chaval atípico, dejando clases de trucos a muerte. Vierte lágrimas, me animas, ya no más soy. Carajo, claro, del parque a grasa, raso y vuelo suelo. Más pedano, soy sincero. Carajo.